Ya estoy aquí, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es viernes 8 de octubre de 2010. Soy Jorge López y un jueves más, aquí empieza, como no, 30 megas. Bienvenidos. ¿Qué tal habéis pasado esta semana? Nosotros, como siempre, recopilando información relativa a Internet, relativa a las nuevas tecnologías, para concentrarla todos los viernes en esta nueva temporada, aquí en 30 megas, dentro de un día en la vida. Para el día de hoy, en esta edición número 161, tenemos, bueno, pues varias noticias sorprendentes. Las primeras relacionadas con la salud y la ciencia. Hablaremos sobre cómo los juegos pueden ser positivos y beneficiosos para la salud. Compararemos el cuerpo humano como almacenador de información, no os lo perdáis. Y hablaremos también de cómo es posible transmitir el gusto por, bueno, pues por los vinos a través de Internet. ¿Acaso el olfato y el gusto se pueden trasladar digitalmente? Preguntas, respuestas, pero sobre todo mucha pasión por Internet y por la tecnología aquí en 30 megas. 15 minutos breves, condensados de información que empiezan ya. Acompañadnos. Lo hemos leído en una conferencia de prensa de juegos para la salud, y es que las consolas con movimiento sirven para mucho más que para quemar calorías. Así es, las consolas como por ejemplo la Wii de Nintendo han traspasado las fronteras del entretenimiento y del ocio. Han llegado a las mujeres, han llegado a la gente mayor y han salido del nicho al que estaban inicialmente enfocadas las consolas para, bueno, pues no solo para divertir, sino también como estímulo para abandonar el sedentarismo sin salir de casa. Y es que poco a poco estos dispositivos están haciendo un hueco en los hospitales de todo el mundo y están sirviendo de gran ayuda para médicos y pacientes. Y así lo han reflejado los especialistas reunidos en la sexta conferencia de juegos para la salud, que se ha celebrado recientemente en Boston, en Estados Unidos. Las conclusiones, bueno, pues que cada vez hay más grupos de investigación desarrollando proyectos con estos dispositivos orientados a solucionar o a paliar diversos problemas de salud. Vamos a ver cuáles son. En Estados Unidos, pioneros en este enfoque de mezclar consolas con salud, los Institutos Nacionales de la Salud han becado un proyecto desarrollado por la empresa Hill Games y la Escuela de Enfermería de la Universidad de California para ayudar a las personas con Parkinson a mejorar su equilibrio. La acogida de los pacientes no ha podido ser más favorable. Y es que las experiencias acumuladas por el momento hacen albergar grandes esperanzas con respecto al éxito. Uno de los juegos, una de las aplicaciones desarrolladas, se llama Correcaminos y en un momento de la partida, para que os pongáis en situación, el jugador tiene que pararse, sentarse para hacer funcionar un carro manual de ferrocarril antiguo, de esos que se mueven una palanca que hay que accionar de arriba abajo, como hacía el coyote en los desiertos persiguiendo al Correcaminos. Lo cierto es que la mayoría de esos pacientes tiene entre 70 y 80 años y la dinámica del juego, bueno, pues es sencilla, divertida y es fácil que entren y formen parte de ellos. Y lo importante, que esto les ayude a superar sus dolencias. Como os podéis imaginar, el nicho de mercado en una sociedad cada vez más envejecida es enormemente amplio. Las posibilidades son casi infinitas y lo habéis visto. Únicamente Nintendo hará 3 años con la consola Wii, pero se están sumando al carro de las consolas con movimiento, pues recientemente lanzados la PlayStation Move, el dispositivo que parece un chupa-chup para la PlayStation 3 y también Kinect para Microsoft. Tecnologías muy similares, cada vez más avanzadas, que permiten controlar lo que estamos viendo en la pantalla con nuestros propios movimientos. Pero de California nos vamos al Hospital Riley de Mississippi, donde la unidad de rehabilitación es pionera también en la utilización de las consolas para recuperar a los pacientes que han sufrido infartos cerebrales. El tiempo que el tejido neurológico está sin recibir aporte sanguíneo determina una serie de secuelas motrices que estos dispositivos pueden ayudar a recuperar. Los movimientos repetitivos son básicos para recuperar la movilidad y la coordinación de estos pacientes. Así que, bueno, pues algunos gestos que se llevan a cabo en juegos como los bolos o el golf son muy ventajosos para este sentido. Encontramos también pacientes parapléjicos que han de llevar a cabo rehabilitación que evite la atrofia muscular y la espasticidad. También las consolas que hemos mencionado antes con movimiento tienen mucho que decir. Simplemente, para que se hagan esa idea, la acción de ejercitar los dedos con un bando convencional ya es beneficiosa, así que coordinar la cabeza, el cuello y los brazos pues lo es aún más. Y es que hay un brillante futuro por delante, es un aspecto todavía muy verde, con aplicaciones muy básicas todavía, y está claro que el lanzamiento y el impacto que generó Wii con su plataforma Wii Fit va a permitir que se expanda a otras plataformas. Habrá más diseñadores de juegos, más médicos involucrados en todo esto para paliar las secuelas físicas de enfermedades. Y es que no solamente se trata de adelgazar en sociedades cada vez con menos tiempo para el ocio y para el deporte, de aumentar la frecuencia cardíaca y de quemar calorías. Juegos como Rock Band, que nos permiten emular un batería, también hacen que sean extremadamente útiles para la sincronización de movimientos y para ayudar, como decimos, no solo a las personas sanas a quemar calorías, sino como a las personas con secuelas médicas a superarlas de manera controlada y siempre con supervisión médica. Y siguiendo con esta mezcla cada vez más intrínseca, cada vez más unida entre salud y tecnología, ¿cómo reaccionaríais si os dijéramos que un solo espermatozoide tiene casi 38 megas de información de ADN? Sorprendidos, ¿verdad? Es una información contrastada con científicos que hemos leído en maxistentialist.tumblr.com, una página web donde se mezcla filosofía, diseño, humor y hechos científicos. Y es que no hemos podido evitar compartirla con vosotros. Pongámonos en situación. Si un solo espermatozoide tiene casi 38 megas de información, significa que una eyaculación normal representa una transferencia de datos de alrededor de 1.587 terabytes. ¿Os hacéis una idea? Pero estos datos están basados en una serie de argumentarios, en una serie de hipótesis que queremos compartir con vosotros, porque es extremadamente interesante en poner en paralelo la comunicación, la transferencia genética con la transferencia informática de datos a la que estamos tan acostumbrados aquí en 30 megas y en el mundo digital en el cual nos encontramos inmersos. ¿Qué ocurre si lo ponemos en paralelo? ¿Qué ocurre si lo comparamos? Vamos a ver, vamos a intentar mezclar datos biológicos con datos técnicos. Va a ser extremadamente sencillo, pero enormemente revelador. Y es que un espermatozoide tiene una copia completa del genoma humano, por simplificar. El genoma humano es de aproximadamente 3.000 millones de nucleótidos de largo. Y cada nucleótido puede tener 4 combinaciones. Eso significa que para transmitir su información necesita de 2 bits, ¿vale? Un bit que diga 0 o 1 y otro que diga 0 o 1. Las combinaciones pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Es decir, las 4 combinaciones posibles para codificar cada nucleótido. Esto significa que el esperma humano contiene 6.000 millones de bits. 6.000 millones de bits son aproximadamente 750 megas. Y esto, bueno, pues teniendo en cuenta el recuento de espermas normales, encontramos alrededor de 40 millones. Y esto, bueno, pues nos hace llegar a la cifra absolutamente monstruosa que hemos comentado previamente. Hay ciertos matices que indican que los espermatozoides son células haploides, es decir, que solo contienen la mitad del genoma. Esto evitaría la duplicación exponencial en el genoma con cada generación, con lo cual las cifras podrían bailar. Pero en cualquier caso, si a esto añadimos que estamos considerando solamente la información contenida dentro de las moléculas de ADN y no estamos considerando proteínas y otras moléculas que también comunican información, está claro que las cifras de transmisión genética son enormes, medidas con los bits a los que estamos acostumbrados para medir la información. Esto nos permite, bueno, pues muchas veces compararnos, ¿por qué no?, con máquinas y la capacidad que tenemos de transmitir información de generación en generación. Y es que no nos damos cuenta de que en células tan microscópicas pueda caber tantísima información. Y es que la nanotecnología y la biotecnología se encuentran cada vez más unidos y cada vez aprendemos más de nuestro cuerpo para trasladarlo, la experiencia y toda esa cultura a las máquinas. Y si saltamos de la ciencia y al apasionante mundo del vino, os queremos hablar de la experiencia de Gary Vaynerchuk, que forma sumilleres en Estados Unidos a través de su videoblog. Y es que se ha convertido prácticamente en un gurú del vino. Lo cierto es que forma parte de esas vidas que son especialmente épicas y que, bueno, pues que forman parte, bueno, pues de esos iconos del mundo digital que han convertido su pasión, la han conseguido trasladar al mundo digital y han conseguido enorme éxito. Y es que cada vez entendemos que es importante construir relaciones online y es la mejor manera para crear contactos para que un negocio crezca. Y este es un poco el punto de partida de Gary Vaynerchuk. Este estadounidense creció en Nueva Jersey ayudando a sus padres, inmigrantes rusos, a atender su tienda de licores. Esta tienda, bueno, pues a principios del año 2000, que todavía, bueno, pues el tema de internet no lo manejaban demasiado bien, Vaynerchuk, lo cierto es que fue un visionario y vio en las herramientas online, en la web, una manera de transformar el negocio familiar y así construyó una tienda de vinos online que podéis visitar en winelibrary.com, facturando, bueno, pues sus cifras y consiguiendo, como decimos, facturaciones astronómicas. Pero no se detuvo ahí, no solamente se contentó en aumentar la clientela y la facturación, sino que en 2006 plantó una cámara de vídeo en la trastienda del local y creó el winelibrarytv.com, un videoblog diario sobre vinos con el que revolucionó el mundo conservador del sumiller, con un estilo cercano, espontáneo y también hiperbólico. A través de un programa de televisión en Internet, consiguió presentar a su audiencia vinos desconocidos, como los españoles, como los franceses, y estableció una conversación amena y frecuente con su público, que hoy alcanza los 100.000 espectadores semanales. Esto es lo más importante, considera, ya que ha conseguido establecer un contacto habitual, cercano, con su público, que le es enormemente fiel, haciendo preguntas, sugerencias a través del email o de la propia página web. Si a esto sumamos la aparición de Facebook y de Twitter, está claro que dedica varias horas al día a contestar correos y sugerencias. Lo cierto es que nos ha parecido sorprendente ver cómo algo tan físico, tan orgánico como la cata de vinos, como el gusto por el vino, por oler, por saborear, por palpar, por ver el color del vino, ha sido capaz de transmitirse a través de la red de manera tan fría a priori. Sin embargo, Vaynerchuk, de 34 años, considera que su éxito es ser un buen contador de historias. Y es que se trata simplemente de crear pasión por el vino y de transmitírsela al resto de la gente. Lo cierto es que la manera de transmitir, como decimos, ese sabor, ese gusto, es a través de comparaciones, de gesticulación, en ocasiones sorprendente. Y es un poco la manera en la cual ha fidelizado todo ese público, que semana tras semana no se pierde su emisión, como decimos y os recordamos, en winelibrarytv.com. Una manera un poco de conseguir comunicar a través del sonido y de la imagen, bueno, pues toda la pasión por el vino y un poco de que la gente que lo esté viendo del otro lado de la pantalla sea capaz de imaginarse, bueno, pues de dónde proviene ese vino, a qué sabe el vino, qué color tiene, sin necesidad de estar físicamente compartiendo el espacio con Wayne. Y es que Wayne no se ha detenido ahí, sino que ha sido el autor de un libro superventas que se llama Crush It, sobre cómo hacer negocio con lo que realmente te apasiona. Se publicó el año pasado y ha llegado a número uno de listas de ventas en cuanto salió al mercado. Lo cierto es que son libros de superación personal que narran historias de éxito basadas, bueno, pues en la capacidad de empatizar con el lector, con la capacidad de, bueno, pues de mostrar pasión por algo. Y lo cierto es que esta pasión por el vino nos recuerda a la película que narraba la historia de dos enamorados del vino de Entre Copas, que recordaréis. Es desde luego que bonito contar historias, de trasladar emociones y sobre todo de que la gente que lo vea sea partícipe de esta misma historia y que sea capaz, bueno, pues también de descubrir pasiones a través de Internet. Nada más, no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir hasta la semana que viene aquí en 30 Megas, cuando volveremos con más novedades y noticias relacionadas con el mundo de la red. Hasta entonces os animamos a visitar nuestro podcast, nuestra página web en www.podomatic.com/30megas. Allí encontraréis noticias, novedades, comentarios, como no, y estaremos encantados de leer los vuestros. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles. Javier, te devuelvo el micrófono para que sigas con tu Un Día en la Vida. Y a vosotros, queridos oyentes, feliz viernes y feliz fin de semana. Adiós.